a todos y todas. Soy Alejandra, de la columna de discapacidad de la radio Good Show. Hoy les voy a contar sobre discapacidad y trabajo. Las personas con discapacidad representan aproximadamente un 15% de la población mundial. Alrededor del 80% están en edad de trabajar. Sin embargo, su derecho a un trabajo digno no es con frecuencia respetado dentro del colectivo de las personas con discapacidad. Aún mayores dificultades encuentran las mujeres, que enfrentan enormes barreras en cuanto a las actitudes y a la falta de información. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconocen el derecho al trabajo y dice que toda persona con discapacidad tendría que tener la oportunidad de elegir en qué trabajar en condiciones equitativas y la oportunidad de ganarse la vida percibiendo un sueldo. Nos falta dar un gran paso de lo que está dicho a los hechos. Si les interesa saber un poco más, pueden buscar más información en la página de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias por escucharme. Nos encontramos la próxima semana.